Y arrancamos con el resumen semanal de Liga Mendocina de Fútbol, torneo Apertura, fecha número 17 y fecha en donde el Atlético Club San Martín, de una gran campaña, se proclamó campeón de este torneo frente al conjunto de Huracán Las Heras. Ganó su encuentro 2-0. Sacó ventaja al Atlético Palmira, que venía muy de cerca. Y quedó el torneo Apertura para el conjunto chacarero, de gran torneo. 17 partidos jugados hasta ahora, 13 partidos ganados, 3 partidos empatados, solamente un partido perdido para el conjunto de Bernegui. Y hablamos en esta oportunidad, terminado el encuentro, con Franco Lucero, volante del chacarero, que nos daba una reflexión de este campeonato y de su proyección y de su participación individual y colectiva del conjunto de San Martín. Muy contento por el triunfo de ayer y haber obtenido el campeonato que tanto deseamos. Si bien sabíamos que en Bermejo se podía dar un resultado, de nada servía si no hacíamos lo nuestro contra Huracán. Fue un partido como habíamos pensado, muy trabado, con mucha pelota parada, y creo que el gol al minuto nos ayudó mucho para traernos los 3 puntos. Con respecto a lo personal, creo que con el correr de los partidos me fui sintiendo cada vez mejor desde lo físico, de lo futbolístico, y pienso que el equipo fue algo similar. A medida que pasaban las fechas nos íbamos conociendo, entendiendo la idea que nos pedía Bermegui, y creo que eso fue clave, acompañado con mucho esfuerzo y trabajo para obtener el resultado que queríamos. Ahora tranquilos, a trabajar toda esta semana y regalarnos un triunfo el domingo acá con nuestra gente y terminar de la mejor manera. Ahí escuchábamos las palabras de Franco Lucero, jugador del Atlético San Martín, el campeón de esta apertura 2018, que en su encuentro había ganado 2-0 frente al conjunto de Huracán Las Heras. Otros resultados que se dieron en esta fecha número 17 fue el empate en 1 entre el Deportivo Guaymallén y Deportivo Maipú. Boca Bermejo y el Atlético Palmira quedaron empatados en 2 tantos. Gimnasia de Grima derrotó 2-0 a Luján Sport Club. El Centro Empleado de Comercio le ganó 6-1 a Leonardo Murialdo. La Fundación Amigos por el Deporte le ganó 2-1 al Deportivo Godecruz Antonio Tomba. Rodel Medio goleó 5-0 a Fray Luis Beltrán. Andes Talleres derrotó 2-0 a Independiente Rivadavia. El Centro Deportivo Rivadavia perdió de local 4-3 frente a Academias Chacra de Coria. Y recordemos que el Atlético Argentino, el Boli de San José, había quedado libre. Repasamos la tabla de posiciones, amigas y amigos. Encabeza este torneo Apertura el Atlético Club San Martín con 42 puntos. Ya el Atlético Club San Martín, como habíamos hablado, es el campeón de este torneo Apertura. Le sigue el Centro Empleado de Comercio con 34 puntos, igual que el Atlético Palmira. Argentino aparece con 30 puntos, la Fundación Amigos por el Deporte con 28, Real Medio con 26, Andes Talleres y Boca Bermejo con 25, Academias Chacra de Coria con 22, Godoy Cruz Antonio Tomba y el Deportivo Guaymallén con 21, Independiente Rivadavia con 19 puntos, Deportivo Maipú con 18, Luján Sport Club con 16 puntos, igual que Gimnasia y Grima, y ya en las últimas posiciones aparece en el Centro Deportivo Rivadavia con 12 puntos, Huracán Las Heras con 9, Leonardo Murialdo con 8 y cierra en la última posición Fray Luis Beltrán con 6 puntos. La próxima fecha, la 18ª fecha, el número 18, va a tener al Centro Deportivo Rivadavia en condición de libre y van a encontrarse Academias Chacra de Coria versus Andes Talleres, Independiente Rivadavia, Rodeo del Medio, Fray Luis Beltrán, Fundación Amigos por el Deporte, Godoy Cruz Antonio Tomba, el Centro Empleado de Comercio, Leonardo Murialdo frente a Gimnasia Grima, Luján recibe a Boca Bermejo, Palmira en su casa en el Este recibe al Deportivo Guaymallén, el Deportivo Maipú versus Huracán Las Heras, y ya cerrando la fecha y seguramente con muchos festejos en el Este, el Atlético Club San Martín va a recibir al Boli de San José argentino. Hasta acá hemos repasado la fecha número 17 del torneo Apertura la Liga de Mendocina de Fútbol Masculino.